Sueño con quitarle a la vida ese tono gris que se parece a la muerte. Hoy me meto a la ducha para ver si el jabón me lava la mala suerte. Quiero olvidarme de todo, quiero cambiarme hasta el nombre. No hay razón de ser el testigo de que mi vida pase sin que pase de nada. Quiero olvidarme de todo lo que dejó una huella que me dejó marcado. No hay un mal que dure 100 años, ni hay idiota que lo soporte. No tengo 7 vidas como un gato. Respeto al destino, le sacaré la lengua al pasado.